Bueno, pues en esta jornada de feria, primer día de feria, seguimos abordando a los concejales del equipo de gobierno que, bueno, pues cada uno con sus labores sí que también nos acompañan en este punto de encuentro que se ha convertido en la caseta municipal un año más. Magdalena Burdallo, delegada de Mujer, Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio, hoy celebrando el Día de la Mujer aquí en la caseta, ¿no? Sí, bueno, ya estamos intentando que se haga, pues, que coja fuerza, ¿no? Y que el miércoles, el primer día de la feria, se convierta en el Día de la Mujer. Conocemos que esto se hace también en otras localidades y suele tener bastante afluencia de gente, sobre todo de mujeres, y queremos que poco a poco, sabemos que son cosas que cuesta su tiempo, ¿no? Pero poco a poco parece que está habiendo esa pequeña afluencia cada vez más grande del miércoles coincidir para comer y poder un poco de convivencia con las mujeres. Una sociedad en la que la mujer, por desgracia, tarde haciendo un hueco. También en la feria, la mujer hoy luce con luz propia, ¿no? Porque esa importancia que tiene la figura de la mujer se destaca un año más en la feria, ¿no? Sí, bueno, que también es momento ya, ¿no? De que también vayamos haciendo hueco en nuestra agenda y si queremos salir, aunque sea un día, ¿no? No solo con la familia, sino también con las amigas y, bueno, hacernos nuestro espacio, ¿no? Y poco a poco, pues, como no, pues toda la feria también es un lugar para poder hacerlo. Y estáis conmemorando ese día, el Día de la Mujer en la caseta municipal, con un regalo que no solamente para mujeres, ¿no? Sino para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo, de hecho son muchos los hombres que nos han pedido abanico, porque además cuando hace calor, pues cualquier cosa es buena, y para abanicarte con un cartón más bonito es un abanico, ¿no? Da igual, no, tampoco tenemos por qué considerarlo un complemento de mujer. Como conozco yo muchos hombres que suelen llevar de manera con frecuencia un abanico, pues para eso, para abanicarse, un complemento. Y sí, este año pues estamos regalando los abanicos y hemos querido hacerlo, como es el Día de la Mujer, pues reforzando esos hashtags que nos dieron en 2018 el premio de Buenas Prácticas de Feminismo Rural, que es los hashtags Mujer, Respeto, Igualdad, que como digo, nos dieron ese premio y sin ser un símbolo, pero sí queremos hacerlo nuestro y creemos que todas las actuaciones que hagamos a favor de la igualdad, en contra de la violencia de la mujer, pues está bien que sigamos reforzándolo con estos hashtags. Uno de los aspectos más destacados de la participación de la delegación de la mujer en lo que es la feria y también rozando el ámbito de la seguridad son los puntos violeta. Es sin duda una de las novedades importantes a destacar en esta feria, ¿no? Sí, también es algo nuevo que hacemos por primera vez. Hemos tenido encuentros con el colectivo Avanza. Y entre un abanico de propuestas que nos hicieron, pues entre ellos también estaba la posibilidad de poner un punto violeta. Se quedó un poco indeterminado el formato y tal, pero bueno, ya dando después en el equipo de gobierno, dándole un poco vueltas a lo del punto violeta que nos habían propuesto, como digo, el colectivo Avanza, estuvimos viendo formato y decidimos también incluir en este punto violeta los hashtags que he dicho antes, Mujer, Respeto, Igualdad, y como no, ubicarlo en la caseta en la que se utiliza la policía, ¿no? Para que, bueno, tenemos la suerte de que al menos no tenemos constancia de agresiones físicas ni sexuales en la feria de Ubrique de años anteriores, pero bueno, no está de más que las mujeres sientan ese respaldo, ¿no? Y que sepan que si ante cualquier tipo de agresión que puedan sentirse incómodas, que tienen ahí el punto para poderse dirigir. Y por supuesto que no lo callen, ¿no? Por supuesto que nunca lo callen. Cualquier tipo de agresión que intimide a una mujer, cualquier tipo de agresión en general, no hay que dejarla oculta, ¿no? Pero en este caso concreto que nos referimos a la mujer, cualquier tipo de agresión que te incomode hay que manifestarlo y hay que denunciarlo. Esperemos que cuando hagamos balance de la feria, Magdalena, no haya que destacar ningún tipo de incidencia de este tipo, pero esos dos puntos violetas, bueno, pues hacen grande también a la feria de Ubrique, ¿no? Yo creo que sí, que es un referente para recordar a toda la ciudadanía, a todos los vecinos y vecinas de Ubrique, que Ubrique estamos implicados con la lucha de la igualdad de derechos, con el respeto a las mujeres y que no queremos dejar pasar por alto que nos sintamos tranquilas y que podamos pasear con total tranquilidad, sobre todo en nuestros días de fiesta. Con libertad y sin miedo. Con libertad y sin miedo, es que es súper importante. No, ese miedo que todavía tenemos muchas veces de volver solo a casa a determinadas horas o de si no me recoge mi amiga o no me acompaña mi amiga me tienen que recoger más temprano, ¿no? En las edades más jóvenes. Ese tipo de cosas tenemos que ir erradicando con el tiempo. Yo creo que poquito a poco las administraciones, como vayamos pudiendo desde nuestras competencias, tenemos que seguir intentándolo. Un día importante, ya cambiando de tema, Magdalena, un día importante para la Feria de Ubrique, primera jornada. Y vemos cómo estáis todos aquí hoy, dándolos todos, ¿no? Sí, es que no paran, ¿no? Bueno, han entregado ante algunos compañeros los premios. Yo creo que estamos el equipo completo, ¿no? Es que es un día que la gente, yo creo que también nos buscan, porque ya, como hemos dicho, los estamos dejando como referente el primer día de feria y ya son 5 años que están viendo que el primer día de feria, el miércoles, estamos los concejales y la alcaldesa, estamos aquí. Entonces yo creo que ya un poco nos están de referente, que casi que obligatoriamente tenemos que estar, pues eso, para compartir esta jornada con mucho gusto, por supuesto, con la gente que se quiera hacer cachala un rato con nosotros. Imagino que también viviendo esta feria ya como si fuera tuya de hace años. Yo ya, Feria de Ubrique, yo no voy a otra, ¿eh? Yo no voy a otra feria. Es verdad que yo no soy muy ferianta, ¿eh? Lo tengo que admitir. A mí las fiestas de aglomeraciones de gente no son lo que más me gustan, pero bueno, yo lo disfruto con los compañeros y compañeras, luego también con la familia y bueno, sí, son jornadas que al fin y al cabo terminas cogiéndole todo el gusto. Pues Magdalena Burdallo, delegada de Políticas de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Ubrique, te dejamos que sigas disfrutando del Día de la Mujer. No paran de pedirte abanico, es algo, bueno, pues que es un detalle también importante de tener en cuenta, y repetimos que no solamente es para la mujer los abanicos, sino para todo aquel que visita la caseta municipal hoy, ¿no? Yo de hecho tengo uno. Sí, sí, seguiremos, ya quedan pocos, pero bueno, seguiremos repartiéndolo, bueno, eso, hasta que se agoten. Gracias y a seguir viviendo la feria. Muchas gracias.